como todos los viernes, ha llegado el momento en el que aprendemos sobre la alimentación sana aplicada a la vida cotidiana con las cosas sencillas que nos explicaba con palabras sencillas Paula Ana, que ya está en comunicación con nosotros. Hola Paula, Mauro y Valentina te saludan hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, acá, Paula. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Y hoy para abordar un tema que tiene que ver con nuestra salud intestinal, y no sé si tendrá que ver, pero a mí me recuerda cuando fui al pediatra de chiquita y el señor Chacho, el pediatra, me decía también que... no taborda, solo, claro, el Chacho taborda, que Chacho. Había flora y fauna en el intestino. Ajá, sí, tiene es un poco así, vamos a hablar un poco de eso. Uh-huh. En realidad... empieza a tomar como mucha relevancia esto de hablar de la microbiota intestinal, de que es lo que vamos a hablar hoy, uh-huh. Hace unos pocos años, porque se empieza a estudiar cada vez más, más y más. Hace mucho tiempo hablamos de la flora intestinal y pensamos que, bueno, que eran algunas bacterias que estaban en el intestino, que lo hacían funcionar bien, pero de a poquito nos empezamos a dar cuenta de que en realidad no es nada más que eso. Tienen muchísimas otras funciones súper importantes. Uh-huh. Hablamos de que la microbiota intestinal son todos los microorganismos buenos que están que habitan en el intestino, ¿sí? En un adulto más o menos puede llegar a pesar 2 kilos, para que se den una idea. Uh-huh. Hay trillones de bacterias. Según el tipo de bacterias que predominan en el organismo, se van a expresar algunos genes y otros no. Por eso es tan determinante, sobre todo en el desarrollo infantil y en la prevención de enfermedades, ¿sí? Porque uh-huh. imagínate que si las bacterias que están en el intestino van a expresar algunos genes y otros no, tiene que ver con todo esto. Uh-huh. Y algunas de las funciones más importantes que tiene es que nos ayuda a absorber nutrientes, porque participa en el metabolismo de algunas sustancias que no digerimos, que uh-huh. por eso las bacterias las digieren, nos protege de enfermedades, porque funciona como barrera protectora, desarrolla el sistema inmune, y también participa en el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Sí? Hablamos de que la microbiota es como el segundo cerebro, uh-huh. porque en el intestino hay neuronas que producen neurotransmisores, y todo eso tiene que ver con, se van a relacionar con el neurodesarrollo, con el comportamiento, con el aprendizaje, el estado emocional, la respuesta al estrés, o sea, por eso muchas veces, no sé si les ha pasado antes de cuando están muy nerviosos, antes de rendir el examen, mm. pasar por el baño, ¿no? Tal cual. Bueno, porque tiene que ver todo con todo, ¿no? Hay como una conexión directa del intestino con el cerebro. Mm-hmm. Bueno, y esto es como, hay mucho para hablar de lo que es la microbiota, porque su desarrollo empieza cuando, antes de que el bebé nazca, ¿no? Cuando todavía está en el útero. Uh-huh. Las bacterias de la mamá, las que tiene la mamá en la microbiota, pueden pasar a través de la placenta al bebé y empezar a colonizar la microbiota del bebé. Por eso es tan importante también la alimentación de la mamá, el estilo de vida, si consume antibióticos o no. Y por eso se habla siempre de los 5 trimestres, ¿no? Cuando una mujer uh-huh. está gestando, porque serían los 3 meses anteriores, los 3 trimestres del embarazo y los 3 meses posteriores. Todo eso, o sea, esa alimentación que tenga esa mamá va a ser crítica en el desarrollo del bebé uh-huh. o del niño, niña. Y después cuando el bebé nace también van a haber factores que influencian el desarrollo de la microbiota de este bebé. O sea, ya como más importante, ¿no? Como por ejemplo el tipo de parto, si es cesárea o es un parto vaginal, uh-huh. si toma leche materna o si se alimenta con fórmula, la alimentación que tiene este bebé después cuando empieza con los alimentos semisólidos, si tuvo que usar antibióticos o no. Bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de esta microbiota. Uh-huh. Bueno, y después, ¿qué pasa si se pierde el equilibrio de estas bacterias? Que ahí vendría a ser como el problema, ¿no? Uh-huh. Hablamos de que se llama disbiosis, ¿sí? Que ya lo estuvimos hablando en columnas anteriores, habíamos estado hablando del remojo, de los antinutrientes, los probióticos, sí. prebióticos. Bueno, un poco como para ir cerrando ese tema. Cuando hay disbiosis, ¿qué pasa? Se pierde el equilibrio. La diversidad de microorganismos se altera, crecen más las bacterias malas que las buenas, ¿sí? Y entonces uh-huh. empiezan a perder funciones, ¿sí? El intestino se pone como más permeable y lo que hace es dejar pasar bacterias a otros tejidos a través de la sangre, cosa que no tendría que suceder normalmente. Y eso hace que se produzca inflamación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué se puede alterar esta... Sí, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué lleva al desequilibrio? Exacto. Bueno, algunas cosas ya las fuimos nombrando. Por ejemplo, el tipo de parto, si es un parto por cesárea, si la alimentación es con fórmula, si el bebé empieza con la alimentación complementaria antes de lo que debería. Y eso más que nada en lo que es el desarrollo del bebé, de un niño, ¿sí? Pero después en la vida adulta, también el consumo de ultraprocesados, el mal uso de los antibióticos, el estrés, ¿sí? Todas esas cosas van a alterar este equilibrio. Y hay algunas cosas que no vamos a poder evitar. Por ejemplo, un parto por cesárea, no programada, o a veces cuando hay que alimentarlo con fórmula. Pero bueno, sí hay otras cosas que podemos nosotros, manejarlas, ¿no? Claro. Como esto de la alimentación, el uso de antibióticos. Y bueno, y todo este desequilibrio, esta disbiosis se va a asociar con enfermedades como, por ejemplo, las alergias, la obesidad, las enfermedades autoinmunes como la diabetes, el cáncer, las enfermedades infecciosas, el intestino irritable, incluso el autismo también. Así que bueno, es como bastante importante cuidar esta microbiota, ¿no? Bien. La microbiota se desarrolla completamente hacia el final del segundo año de vida, ¿sí? O sea, es como que ahí es bastante determinante lo que pase desde que el bebé está en la panza y hasta que pasan esos dos primeros años, ¿sí? De todas maneras, obviamente que después va a tener, o sea, vamos a poder modular esta microbiota. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, teniendo una buena alimentación basada en alimentos reales, rica en fibra, que la fibra actúa como un prebiótico, dándole de comer a las bacterias buenas para que se desarrollen. También podemos usar probióticos que nos van a ayudar a modular esta microbiota. Y bueno, ¿probióticos como cuáles? Por ejemplo, bueno, la otra vez habíamos hablado en una de las columnas que son todos los alimentos fermentados, el kéfir, por ejemplo, el yogur. Sí, todo esto lo podemos incluir en la alimentación diaria y ahí estamos incorporando ya las bacterias, ¿no? El prebiótico es el alimento de las bacterias y el probiótico ya son las bacterias, ¿sí? Entonces, ahí va. Si nosotros incorporamos ambas cosas, bueno, nuestra microbiota va a estar bien, va a funcionar bien, ¿sí? Bien. Sobre todo porque tiene mucho que ver con el estado emocional, ¿no? Que a veces como que no hacemos esta asociación. Y bueno, por ahí muchas veces el tener esta disbiosis o este desequilibrio intestinal hace que nuestro estado emocional no sea óptimo, ¿sí? Entonces, cuidarla también por eso. Qué importante, me has dejado asombrada con la conexión que tienen los intestinos entonces con el sistema nervioso central. Sí, eso vendría a ser como lo más relevante, ¿no? Que se ha aprendido en estos últimos años, porque antes no sabíamos que había esta asociación. Y ahora cada vez hay más investigaciones y la verdad es que es apasionante este tema. Bien. Está muy bueno. ¿Y hay alguna diferenciación o recomendación distinta en lo que tiene que ver con la microbiota intestinal si son personas que tienen capacidad de gestar o no? Sí, en realidad, esta microbiota, más allá de una gestación o no, la tenemos todos, ¿no? Y como adultos, la cuidamos de esa manera, o sea, teniendo una alimentación basada más que nada en alimentos naturales. Bien. Y no sé si eso era lo que me preguntaba. Sí, digamos, si había diferencia entre varones y mujeres en lo que se recomendaba Obviamente, en realidad siempre se habla de la responsabilidad de la mujer en el desarrollo de un bebé, ¿no? Pero también tiene que ver con el padre. Claro. Porque toda la alimentación o esta microbiota también del papá va a influenciar en ese espermatozoide, ¿no? Claro. Y todo tiene que ver. Entonces, sí, también es importante la alimentación del padre. Bien, porque uno, hace que uno que se expresen algunos genes y otros no. O sea, es bastante complejo, pero sí. Bien. Importante entonces incluir, tener en cuenta la salud de nuestros intestinos. Exacto. Buenísimo. Y recomendamos para encontrar toda la alimentación sana, la feria. Sí, ¿verdad? Obvio. Sí, allí siempre podemos encontrar tanto los probióticos, prebióticos y alimentos ricos en fibras para ir ayudando a nuestra microbiota. Empezar a incorporar todo eso. Sí. Buenísimo. Bueno, Paula, ¿hay alguna otra cosa que haya quedado? No. Bueno, buenísimo. Bastante cerrado. Recordamos entonces visitar Nutrilúdico, por allí van a encontrar todas las recomendaciones de Paula Ana y te agradecemos mucho, hasta dentro de 15 días. Dale, un besito, que estén bien. Abrazo. Y bueno, así escuchábamos a nuestra nutricionista con las recomendaciones para mantener la microbiota intestinal.